viendo la atención con que don Quijote escuchaba su historia, continuó así la dueña doña Rodríguez. Digo pues, señor mío, que acomodáronme mis padres a servir de doncella de labor a una principal señora. Y quiero hacer sabidora vuesa merced que en hacer vainillas y labor blanca ninguna me ha echado el pie adelante en toda la vida. Mis padres me dejaron sirviendo y se volvieron a su tierra, y de allí a pocos años se debieron de ir al cielo porque eran además buenos y católicos cristianos. Quedé huérfana y atenida al miserable salario y a las angustiadas mercedes que a las tales criadas se suelen dar en palacio. Y en este tiempo, sin que diese yo ocasión, se enamoró de mí un escudero de casa, hombre ya en días, barbudo y apersonado, y sobre todo hidalgo como el rey, porque era montañés. No tratamos tan secretamente nuestros amores que no viniesen a noticia de mi señora, la cual, por excusar dimes y diretes, nos casó en paz y en haz de la Santa Madre Iglesia Católica Romana, de cuyo matrimonio nació una hija para rematar con mi ventura, si alguna tenía, no porque yo muriese del parto, que lo tuve derecho y en sazón, sino porque desde allí a poco murió mi esposo de un cierto espanto que tuvo, que a tener ahora lugar para contarle, yo sé que vuesa merced se admirara. Y en esto comenzó a llorar tiernamente y dijo: Perdóneme, vuesa merced, señor don Quijote, que no va más en mi mano, porque todas las veces que me acuerdo de mi mal logrado, se me arrasan los ojos de lágrimas. Quedé yo viuda y desamparada, y con hija a cuestas, que iba creciendo en hermosura como la espuma de la mar. Finalmente, como yo tuviese fama de gran labrandera, mi señora la duquesa, que estaba recién casada con el duque mi señor, quiso traerme consigo a este reino de Aragón y a mi hija, ni más ni menos, a donde yendo días y viniendo días creció mi hija y con ella todo el donaire del mundo. Canta como una calandria, danza como el pensamiento, baila como una perdida, lee y escribe como un maestro de escuela y cuenta como un avariento. De su limpieza no digo nada, que el agua que corre no es más limpia. Y debe de tener agora, si mal no me acuerdo, 16 años, 5 meses y 3 días, uno más o menos. En resolución, de esta mi muchacha se enamoró un hijo de un labrador riquísimo que está en una aldea del duque, mi señor, no muy lejos de aquí. En efecto, no sé cómo ni cómo no, ellos se juntaron y debajo de la palabra de ser su esposo, burló a mi hija y no se la quiere cumplir. Querría, pues, señor mío, que vuesa merced tomase a cargo el deshacer este agravio, o ya por ruegos, o ya por armas, pues según todo el mundo dice, vuesa merced nació en él para deshacerlos y para enderezar los tuertos y amparar los miserables. Y póngasele a vuesa merced por delante la orfandad de mi hija, su gentileza, su mocedad, con todas las buenas partes que he dicho que tiene. Que en Dios y en mi conciencia que de cuantas doncellas tiene mi señora, que no hay ninguna que llegue a la suela de su zapato, y que una que llaman Altisidora, que es la que tienen por más desenvuelta y gallarda, puesta en comparación de mi hija, no la llega con 2 leguas. Porque quiero que sepa vuesa merced, señor mío, que no es todo oro lo que reluce, porque esta Altisidorilla tiene más de presunción que de hermosura y más de desenvuelta que de recogida, además que no está muy sana. Tiene un cierto aliento cansado que no hay sufrir el estar junto a ella un momento. Y aún mi señora la duquesa, quiero callar, que se suele decir que las paredes tienen oídos. ¿Qué tiene mi señora la duquesa por vida mía, señora doña Rodríguez? Con ese conjuro no puedo dejar de responder a lo que se me pregunta con toda verdad. ¿Ve vuesa merced, señor don Quijote, la hermosura de mi señora la duquesa? Aquella tez de rostro que no parece sino de una espada acicalada y tersa. Aquellas dos mejillas de leche y de carmín que en la una tiene el sol y en la otra la luna. Y aquella gallardía con que va pisando y aun despreciando el suelo que no parece sino que va derramando salud por donde pasa. Pues sepa vuesa merced que lo puede agradecer primero a Dios y luego a dos fuentes que tienen las dos piernas por donde se desagua todo el mal humor de quien dicen los médicos que está llena. ¡Santa María! ¿Y es posible que mi señora la duquesa tenga tales desaguaderos? No lo creyera si me lo dijeran frailes descalzos. Pero pues la señora doña Rodríguez lo dice, debe de ser así. Pero tales fuentes y en tales lugares no deben de manar humor, sino ámbar líquido. Verdaderamente, que ahora acabo de creer que esto de hacerse fuentes debe de ser cosa importante para la salud. Apenas acabó don Quijote de decir esta razón, cuando con un gran golpe abrieron las puertas del aposento y del sobresalto del golpe se le cayó a doña Rodríguez la vela de la mano y quedó la estancia como boca de lobo, como suele decirse. Luego sintió la pobre dueña que la hacían de la garganta con dos manos tan fuertemente que no la dejaban gañir y que otra persona con mucha presteza, sin hablar palabra, le alzaba las faldas y con una, al parecer, chinela, le comenzó a dar tantos azotes que era una compasión. Y aunque don Quijote se la tenía, no se meneaba del lecho y no sabía qué podía ser aquello, y estábase quedo y callando, y aun temiendo no viniese por él la tanda y tunda azotesca. Y no fue vano su temor, porque en dejando molida a la dueña los callados verdugos, la cual no osaba quejarse, acudieron a don Quijote y desenvolviéndole de la sábana y de la colcha, le pellizcaron tan a menudo y tan reciamente que no pudo dejar de defenderse a puñadas. Y todo esto en silencio admirable. Duró la batalla casi media hora. Saliéronse las fantasmas. Recogió doña Rodríguez sus faldas y, gimiendo su desgracia, se salió por la puerta afuera sin decir palabra a don Quijote, el cual, doloroso y pellizcado, confuso y pensativo, se quedó solo donde le dejaremos, deseoso de saber quién había sido el perverso encantador que tal le había puesto. Pero ello se dirá a su tiempo, que Sancho Panza nos llama y el buen concierto de la historia lo pide. Dejamos al gran gobernador, enojado y mohino con el labrador pintor y socarrón, el cual, industriado del mayordomo y el mayordomo del duque, se burlaban de Sancho. Pero él se las tenía tiesas a todos, magüera tonto,